Recibiendo acá con todo gusto a un histórico en la defensa de la seguridad social, que es Adolfo Bertoni, trabajador de la seguridad social, hoy jubilado, pero que no se ha jubilado de esta causa de la defensa. ¿Cómo andás? Muy bien, muy contento de estar acá, como siempre. Bueno, Adolfo, y que por supuesto hemos pasado por la etapa de la recolección de firmas, exitosa etapa de recolección de firmas que se remontó desde el inicio. Y ahora hacia octubre, ¿no? Exactamente. Me acuerdo que hemos pasado por momentos en que los medios de comunicación no existía, el tema plebiscito y seguridad social. Después salieron todos los representantes de, no sé, del sistema, se puede decir, sí, sí, desde todos los ámbitos, a castigar al plebiscito. Bueno, se denunciaba por parte de ustedes una campaña de mentiras. Después silencio total y ahora otra vez. Justo faltando pocos días para las internas de los partidos políticos. ¿Cómo estás viendo vos, cómo sigue este proceso, no? Yo creo que ellos pueden estar equivocándose por lo que hablábamos fuera del aire. Ellos, como muy bien dijiste, se habían callado, habían ninguneado la recolección de firmas. Y 15 días antes salieron como locos Aldain, Mieres, todos, los centros de estudios, supuestamente los Shenzhang, famosos. Sí. Y a cambio de eso aparecieron casi 200.000 firmas que no estaban. Cuando ellos salieron empezaron a aparecer las firmas. Exactamente. Ahora, el otro día escuchaba a un politólogo, está bastante comprobado, hay una tendencia a nivel mundial de que los pueblos le están dando la espalda a las recomendaciones de los expertos, que no les convence que aparezcan 10 o 12 supuestos conocedores a dar línea. Claro. Última, han aparecido en estos días una señora Carol Fernández, vicepresidenta de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, que yo creo que tenemos que declarar persona no grata. Porque salió a opinar, le hicieron un reportaje en el diario El Observador, y salió a opinar diciendo primero que estaba muy preocupada por el plebiscito, no estaba preocupada por las vergonzosas rentas vitalicias que pagan las AFAP, sino por el plebiscito, porque daba una señal de que cualquiera puede llamar a un plebiscito en el país. Cualquiera es el pueblo. Es una sinvergüenza, sí. Realmente no hay otra palabra para nombrarla. Es como que yo vaya a tu casa y te diga, mirá, Ángel, vos tenés, sí, que hacer esto, esto, esto. Sí. Es una barbaridad. Todo esto de acá. Es una barbaridad. Por otro lado, aparecieron los de la Bolsa de Valores y yo estuve pensando qué decir y llegué a la conclusión que hay algo que ya lo dijo el compañero Jorge Maiki en el grupo del Mondes, que voy a leer un pedacito. Sí. Donde ellos dicen de que el riesgo país, que no va a haber financiamiento, que se van a perder 3.500 millones de dólares por los trabajadores, o sea, asustando con una catástrofe total. Y Jorge escribió en el grupo del Mondes, todos sus argumentos, entre comillas, incremento del riesgo país, dificultades para futuro financiamiento de obras o de infraestructura, etcétera, son falsas o parten de premisas desde el punto de vista del gran capital. El riesgo país es una visión de las expectativas de rentabilidad del gran capital, de manera que mayores concesiones al gran capital, menor riesgo país. Mayor entrega de los países, mejor calificación de riesgo. Claro. Y luego dice Jorge, la contribución de las AFAP al mercado de capitales para cofinanciar proyectos de infraestructura es sencillamente un reciclamiento como deuda pública de la propia plata del Estado. Porque se recauda la plata de los trabajadores va a la SAFAP y de ahí se reinvierte, y uno de los que compra, digamos, esos títulos es el propio Estado y se financia. Pero yo creo que nosotros tenemos que hacer lo que hicimos en la campaña de recolección de firmas, no darle mucha bolilla a estas cosas. Yo creo sinceramente que el pueblo uruguayo es muy inteligente y sensato a la hora de valorar esto. Y lo que me parece que nos ha estado faltando, pensando en desmontar todo esto que nos dicen, es un acordarse de Albert Einstein. Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado y la imaginación no. Uno, si tiene capacidad de imaginación, puede decir, bueno, este estudio lo doy vuelta y hago una cosa maravillosa. Entonces tenemos, no estamos en televisión, no lo va a poder ver la... Bueno, pero está allá, estamos transmitiendo, sí, ¿no? Bueno, bueno. Ellos nos muestran hasta el 2100, y muestran que el gasto se va, y en el 2050 hay una pequeña catástrofe, y en el 2100 el país se fue al carajo. Sí, pero ahí claro. no se analiza el ingreso que se va a volcar a la ciudadanía. No. Digamos, supuestamente lo analizan, pero no claro. Desde la perspectiva que tenemos nosotros. Entonces nos dicen catástrofe, que no va a haber plata para la pobreza infantil, que no va a haber plata para la educación, que no va a haber plata para el financiamiento del Estado y el grado inversor y el riesgo país que tanto les preocupa. Sobre los aumentos que planteamos a la jubilación y pensión mínima, hablan poquito porque es difícil para ellos salir a hablar en contra del aumento de la jubilación y pensiones mínimas, cosa que es de una justicia total. De la expropiación o confiscación de los ahorros, ahora están hablando menos. Creo que esa discusión la hemos contrarrestado bastante bien, porque está claro que para la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras, eliminar las AFAP y que pasen un régimen reparto les va a significar mejores jubilaciones. Claro. Esto es un dato. Para todos los que ganen menos de 280 mil pesos, el plebiscito los mejora. De la edad, cuando se refiere a la edad, dice que es parte del paquete este de la catástrofe que va a haber. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que imaginarnos el Uruguay del año que viene, no el del 2050 o el del 2100. Hay dos cosas que van a pasar en cuanto esté reglamentada la ley. Una son los aumentos de las jubilaciones y pensiones fundamentales, y la otra es definir que se terminó el lucro y que por lo tanto los aportes de los trabajadores no van a las AFAP, sino que van al Banco de Previsión Social. Yo hice un cálculo suponiendo el peor pronóstico para nosotros. O sea, la hipótesis más cara que es la que manejan ellos. Que el año que viene se destinarían 1.038 millones de dólares. Digo, bueno, está bien, te lo doy por bueno. Se va a gastar 1.038 millones de dólares que van a ir a los bolsillos de los jubilados, pensionistas de la vejez e invalidez que ganan menos de 22 mil pesos. Pero por otro lado, el BPS, a partir de determinada fecha, supongamos a partir de abril del año que viene, va a empezar a recaudar 1.460 millones de dólares, como vos decías. Quiere decir que hay 322 millones de dólares por mes que se reduce lo que ellos llaman déficit del Banco de Previsión Social. Entonces tenés que en lo inmediato de la aplicación mejorás más de 308 mil personas y sus familiares más cercanos Y acá hay muchos que están bajo la línea de pobreza, jubilados y pensionistas a la vejez e invalidez, y que viven con nietos que están por debajo de la línea de pobreza. O sea que atendés la pobreza en general y la pobreza en aquellos hogares donde hay menores. Sí. Lo que ellos mal llaman pobreza infantil, porque los niños no nacen ni pobres ni ricos. Nacen en un lugar pobre o en un lugar rico. Y vos tenés un ahorro, entre comillas, de unos 300 millones de dólares el año que viene. Dice Saldain, y también se lo voy a dar por bueno, que erradicar la pobreza infantil tiene un costo de 250 millones de dólares. O sea que lo que ellos plantean como un problema para nosotros es una solución, la reforma. Pero no una solución solo para los 300.000 jubilados y pensionistas que ganan menos de los 22.000 pesos. También una solución para enfrentar el ejemplo de la mal llamada pobreza infantil. También es parte de la solución de los problemas de la educación presupuestales. Adolfo, y hay que acotar también que de ese dinero un gran porcentaje va a impuestos al Estado. Exacto. Porque esa de dinero que va a mover la economía, el cliente que vaya a comprar tal cosa tiene el impuesto correspondiente, vuelve al Estado. Exactamente. Es así, se forma una calecita virtuosa, digamos. Yo me recordaba ayer en una nota que hice para un periódico que se llama Claridad, en el año 2005, yo siempre había querido hacer la gira de pagos en el interior del BPS, en los departamentos del interior. Los directores no me autorizaban. Mayra Tebó decía, no, usted no puede, usted trabaja en Montevideo. No, pero yo como presidente del sindicato quiero conocer cómo trabajan los compañeros. En el 2005 el directorio me autorizó. Y fui a Salto. Salto tiene la particularidad de que hay solo un local del BPS en todo el departamento que está en la capital. Entonces, el departamento tiene unos 20 pueblos, villas, poblados, caseríos. Y me fui 3 días a Salto. Salíamos a las 5 de la mañana, una compañera, 2 compañeros, yo, un policía y el conductor que tenía un auto de alquiler. Recorrí los 20 poblados de Salto. Y hablé mucho con la gente. Se pagan destacamentos policiales, se pagan escuelas, se pagan locales de MEVIR, en locales sociales. Y hay 2 tipos de giras que hace el BPS, para pagar pasividades y para pagar asignaciones familiares. Y todos los comerciantes con los que hablé me decían, mire señor, nosotros vivimos gracias a los pagos del BPS. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el medio rural hay muchísima jubilación y pensión mínima, porque trabajadores rurales cobran la mínima, claro. Incluso hasta patronos rurales cobran la mínima. Y se da lo que vos decís, se retroalimenta el mercado interno y se mejora la recaudación del Estado, no solamente en lo que tiene que ver con la seguridad social. Pero luego tenemos que pensar, me parece a mí, ayer lo hablábamos con Karina y lo hablé con 3 economistas. Lo hablé con Karina y Natalí. Lo quiero hablar con Marita. Y yo creo que el MONDE debería reunirse la semana que viene. Y es una idea para contrarrestar este discurso de la catástrofe, el gasto de grado inversor, financiamiento del Estado y todo lo demás. Nosotros tenemos, además de esta realidad económica financiera que hablábamos, de que el BPS al recaudar 1.400 más y gastar 1.000 va a ir reduciendo su déficit y por lo tanto, pero tenemos en el aire que va a haber un fideicomiso al que van a ir los actuales aportes de los trabajadores, que ellos llaman ahorros, que eran 22.000 millones y ahora son 24.000 millones porque se van reproduciendo, y eso quedan En principio, en el fideicomiso se terminan las inversiones y pasan al BPS. Cuando ellos hacen las cuentas, rápidamente meten esa plata en las jubilaciones y pensiones, y la realidad no va a necesitar esa plata inmediata. Está bueno aclararlo eso. No va a necesitar esa plata. Entonces, no podrá ser que tengamos la posibilidad de cambiar el paradigma que tenemos de jubilaciones y pensiones, que recordemos lo mejor de nuestra historia y que no solo mejoremos como vamos a mejorar a los que ganan menos, la educación, la pobreza, sino que además blindemos, como dicen en términos guerreros, las futuras jubilaciones y pensiones. Todo esto que ellos dicen que va camino a la catástrofe. Lo hablábamos con Ángeles afuera, no me acuerdo si en otras de mis venidas lo hemos hablado. En la historia de las cajas jubilaciones, sobre todo la Caja de Industria y Comercio, fue superavitaria. ¿Por qué? Porque había, como todo régimen jubilatorio y pensionario que recién empieza, al principio había trabajadores, muchos que iban aportando, y no había quien se jubilara. Entonces se formó un montón de plata, ¿y qué hacían en la Caja de Jubilaciones? Esa plata la reinvertían, iba creciendo la plata. Lo hacía la Caja de Jubilaciones. Superávit, pero no recuerdo ahora, yo hice una nota para la diaria sobre esto. ¿Qué pasó? Que en la década del 60, casualmente con un gobierno del Partido Nacional, apareció un déficit en Caja Rural, en Servicio Doméstico, sacaron plata del superávit de Industria y Comercio y lo destinaron a eso, y después el Estado se metió y les agarró la plata que tenía la Caja de Jubilación de Industria y Comercio y a cambio le dio papeles. Papeles que eran obligaciones que tendrían que haber pagado a la Caja de Jubilación y Pensiones de Industria y Comercio. Pero el gobierno de la época decidió que no iba a pagar. Y esto que parece un chiste, me lo contó un viejo compañero querido, lamentablemente fallecido, Asdrúbal Cáceres Moreno, que trabajaba en esa época, en esa, la década del 60, la vieja Caja de Jubilaciones, que dice que los papeles que respaldaban supuestamente esa plata los terminaron quemando en la calefacción del edificio sede. Qué tremendo. O sea, simbólicamente sí, se incendió lo que eran los ahorros de los trabajadores y trabajadoras. Vamos a hacer una pausa, que venimos debiendo. Por supuesto, esperamos las consultas de ustedes, preguntas, opiniones, 099-326-381. Y seguimos con Adolfo Bertoni. Seguramente, Adolfo, de aquí a octubre vamos a tener que ir llevando el tiempo que dedicamos al tema para llegar a la población, para que la gente sepa que el 30 tiene que poner, además de una lista, la que sea, del partido que sea, para votar, va a tener que agregar una papeleta y tiene que hacerse cargo de revisar si le dan el sobre armado, que se fije si está la papeleta o no, y si no, se la agrega. Pero, por un lado, todo lo organizativo, lo instrumental, y por el otro lado, lo que estás haciendo vos de la argumentación de por qué hay que hacer que este plebiscito triunfe para abrir una etapa nueva allí en el tema de seguridad social en el país. En lo que hace a lo organizativo, a lo instrumental, el otro día lo hablamos, creo que era con Marita, la necesidad de retomar todo lo que ha sido el papel del MONDE, ¿no? Porque uno ahora, después que están las firmas, que fueron sobradas, nos parece como que el MONDE se hubiera estado siempre, como que es un protagonista que cómodamente entró en esta pelea. Y fue un rol de mucho trabajo el que hizo el MONDE, ¿no? Fue un camino muy con cuidado, una inserción barrial muy importante. Exactamente, que tuvo que abrirse camino y que hay que retomar, ¿no? Por eso yo planteaba antes, en la intervención anterior, lo planteo públicamente a los compañeros y compañeras que están escuchando. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una reunión del MONDE la semana que viene, porque está por un lado la voz clara, cristalina de Karina y Natalie, que están haciendo un trabajo formidable, realmente formidable. Hay un sector de jubilados a los que le llega la coordinadora, que también hace un trabajo formidable. Yo he pensado dos cosas. Ante el hecho de que la coordinadora no llega a todo el país, lamentablemente por razones económicas sobre todo, y teniendo en cuenta que la UNASPU dejó en libertad de acción, hay muchísimos jubilados, jubiladas y pensionistas en todo el país que no tienen portavoces. Jubilado de una pensionista que represente la opinión de los jubilados y pensionistas actuales. Hay algunos datos interesantes, por ejemplo, en la elección del director de los jubilados y pensionistas, en 17 de los 18 departamentos del interior no ganó la UNASPU. O sea que hay allí un campo de acción muy vasto para actuar. Otro caso es el que yo hablaba de los pequeños y medianos comerciantes y productores. Yo creo que hay que buscar la forma de que se cree una especie de coordinación de los pequeños y medianos comerciantes y productores rurales con el sí al plebiscito. De la misma manera que tendrá que haber una comisión o un movimiento autoconvocado, no sé cómo llamarle, de jóvenes con el plebiscito. O sea, tenemos que ampliar la organización, como muy bien planteabas vos, porque, por ejemplo, yo pensaba estos días, una de las oficinas que más trabaja en el BPS, probablemente sea la que más trabaja, es la de préstamos. Sí. ¿Y sí, quiénes van a pedir préstamos básicamente? Los que ganan la jubilación y pensión mínima. Claro. O sea, ahí van las 308 mil personas a las que directamente vamos. Hay gente que se va del BPS con el préstamo con 800 pesos en la mano, con 1.500. Están esperando pagar la cuota que les permite renovar y van y renuevan. Y en el momento les sirven esos 500, 800, 1.500, 2.000 pesos. Y resulta que nosotros, con la reforma, le vamos a estar dando bastante más plata que esa que sacan de préstamo. Entonces, el local del BPS de Montevideo tiene que ser un local donde todos los días tiene que haber uno o dos compañeros con la papeleta diciéndole, señor, señora, mire que sí, con el plebiscito usted va a ganar tanto. Y entregarle la papeleta. Obviamente tenemos que esperar que se confirme la aprobación del plebiscito, que se establezca qué color va a tener la papeleta y que podamos imprimir la papeleta. Y el mismo trabajo va a haber que pensar en hacerlo en los 180 locales que tiene el BPS en todo el país. O sea que necesitamos una base de estructura organizativa que es importante. Sí. A mí me llamó la atención el otro día, yo no tengo participación política partidaria, digamos, soy independiente, claro, voto por supuesto, pero no. Cuando asumí la presidencia de ATCS entendí que no podía mezclar las aguas. Pero salió un titular en El Observador que decía: MPP y 1001 o Partido Comunista preparan sus aparatos para la elección de interna. 500 militantes cada uno en Montevideo. A mí me llama la atención que tengan tan pocos militantes organizaciones que supuestamente son poderosas, que en muchos aspectos muestran que tienen una capacidad de organización muy importante, no hay que no hay duda de eso. El Partido Comunista es una organización con su peso, el MPP es una organización con su peso, actúan a su manera en los distintos espacios que tienen. O sea que nosotros estamos pensando en que vamos a necesitar, después que resolvamos lo que yo creo que es un paquete en dos tiempos, plebiscito con reforma hasta el 30 de octubre y alternativa para la ley reglamentaria que hay que hacer a partir del 1 de noviembre, donde nosotros mostremos, empecemos a mostrar, una vez que nos pongamos de acuerdo en estas ideas, a adelantar. Miren que si ganamos el plebiscito, nosotros el 1 de octubre vamos a estar militando y lo vamos a precisar a usted también, para que haya una opinión pública que diga: con la plata hagan esto, con la reglamentación hagan esto, la reforma de la seguridad social que va a haber que hacer, en serio, háganla, por poner un caso del que no se habla, que no está específicamente en la papeleta, el caso de los cincuentones. A los cincuentones se le está sacando un 10%. Alguien tiene que reivindicar ese problema, que terminó el problema, perdieron ese 10% y claro, ya nunca más. Tiene que formar parte de nuestra lucha. Y otra cosa que hay que hacer es una reforma tributaria en serio. Espérate, Adolfo, que tenemos que hacer la pausa. Hay mensaje y vamos con la reforma tributaria en serio que vos decís que hay que hacer. Seguimos conversando en vivo con Adolfo Bertoni. Vamos a cumplir con algunos mensajes. Lito dice: buenos días, para el señor Bertoni, las jubilaciones que pagan las AFAP, ¿las pagan ellas o el Banco de Seguros del Estado, con un seguro que paga el mismo contribuyente? El Banco de Seguros. Bien, ahí estaba el mensaje de Lito. Julio dice: creo que debemos manejar nuestras propias cifras, no llegan a 240.000 los beneficiados de la reforma por 6.000 pesos por mes de promedio, no llega a un gasto de 400 millones de dólares. Hay que recordarles que deben combatir el trabajo negro y la subfacturación. ¿Cuánta plata le traería el BPS? Saludos a Bertón y Julio de la Llana de Rocha. Julio, dice en el mensaje. Para los datos que yo tengo, Julio, al compañero Julio, querido, los datos que manejamos nosotros son 308 mil personas las que están ganando menos de una jubilación o pensión mínima. Bien. Gabriel de Canelones dice: escuchando al entrevistado me doy por sentado que los gobernantes los eligen por amigos del chorreo, dice Gabriel. Edinson dice: hola compa, sobre la campaña hacia octubre, como he dicho antes, me parece que hay que saber si el PIT-CNT pone a disposición de la misma la infraestructura con que cuenta, es decir, los locales que dispone a lo largo y ancho del país. Luego está el capítulo de su militancia, que dependerá del grado de conciencia y compromiso que ésta tenga respecto al elevado propósito que se persigue, el triunfo de la reforma provisional en octubre. Insisto en que todo deberá ser hecho a puro pulmón, o sea, con barriadas, puerta a puerta y mano a mano. Estaría muy bueno contar con fotocopias de las miserias que pagan las AFAP, como parte de la campaña de propaganda. Además, apelar al hecho de que la totalidad de la población tiene algún familiar jubilado o por jubilarse, como forma de involucrar y a la vez eliminar el escepticismo por el lado del entusiasmo. Sería bueno contar con artistas solidarios para hacer espectáculos de agitación y finanzas. Saludos, dice Edinson, y Rina manda este audio. Buenos días, compañero. Un gusto oírlo, realmente un gusto, porque usted sí que explica las cosas bien. Solo una pregunta. ¿Es cierto que en la ley, porque habría que aclararlo muy bien, a las viudas se les va a sacar la pensión de los maridos? Es una pregunta que me han hecho y me gustaría que la contesten con claridad. Después, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha explicado y sobre todo con que los compañeros realmente opinen y el que pueda ayudar, ayude. No se olviden de aclarar lo de las listas, por favor. La pregunta de Reina está en la calle, Adolfo. ¿De las viudas? ¿De que con el plebiscito las viudas nos van a cobrar? No. Ella dice que seguramente con esta ley que está aplicada ahora se le quite con el transcurso del tiempo. No. Vamos a aclarar bien eso porque no está planteado eso. más allá de todas las críticas que tenemos que hacer a la ley, no, porque eso sería una barbaridad. Y en el lado también aclararle por el tema que el plebiscito salga, ¿no? Porque exacto, capaz que hay una manija también por ese lado. No había escuchado. Que quede claro. Menos mal que la compañera llamó. Bien. Sí, sí, sí. A ver si le quedó claro a Rina, si sí, es sí, eso lo que ella estaba preguntando. Pero sirve como elemento lo que plantea Rina, sirve también. Bueno, Adolfo, no sé si vos querés decir algo acerca de lo que han dicho los oyentes, o no, vamos directo a reforma tributaria. No, estoy de acuerdo con lo que planteaba el otro compañero en cuanto a la organización que debe aportar el PICNT, tal cual. Creo que están trabajando en eso los compañeros y compañeras. No solo el comando, sino el resto. Tal vez decir alguna cosa sobre la reforma tributaria que hay que hacer, sí, porque nosotros planteábamos una manera de financiar el Banco de Previsión Social que estaba en la propuesta alternativa TCS, que no fue tomada en cuenta. Yo ayer le contesté, hace 2 o 3 días, yo volví a Twitter, uh-huh, X, que le llaman, sí, ahora. Sí, sí. Y el otro día Saldain pone en Twitter, reproduce, que el ministro de Trabajo actual, Aristi, en la OIT había dicho que la reforma que hicieron era producto del diálogo social. Y yo le puse, no, Rodolfo, no hubo diálogo social. La propuesta de ATCS fue tenida en cuenta, se tomó en cuenta algún punto, no se tomó en cuenta ninguno. Entonces lo que en realidad hubo, en los años que estuvieron discutiendo en la famosa comisión de expertos y después en el Parlamento, fue un diálogo entre los distintos sectores de la coalición de gobierno. No le dieron bolilla a las iniciativas. Entonces, hablar de diálogo es una mentira. En la reforma que hay que hacer en serio, hay que ver de una vez por todas y resolver el problema de las exoneraciones de que venimos hablando hace 4 años desde ATCS. En realidad, desde ATCS, muchísimo más que hablamos del problema. El famoso impuesto a la renta de las actividades económicas, el impuesto al patrimonio. Yo creo que hay que enfocar en las 1000 grandes empresas y se puede incluir en una reforma tributaria mejoras para los pequeños y medianos empresarios. Hay una propuesta que tiene el director actual de los empresarios para, de algún modo, permitir que aquellos pequeños y medianos empresarios que se atrasaron en sus pagos, el BPS lamentablemente tiene una manera de aplicar multas y recargos que es criminal, sí, te endeudás en 20.000 pesos y puede ser que dentro de 2 años deba 200.000, o sea, no puede ser. Entonces, el director de los empresarios tiene una propuesta para revertir eso y permitir que los pequeños y medianos empresarios vuelvan a aportar y no tengan esa deuda tan impagable. Yo creo que ese tipo de elementos lo tenemos que incorporar también a nuestro discurso, independientemente de dónde provengan las ideas. Lo que hay que ver si las ideas son buenas. Si hay una idea buena, la tenemos que incorporar. Y bueno, ahora estoy a lo que digan ustedes. Uh-huh. Yo pensaba en lo que vos decías cuando empezabas, de esa tendencia que hay, que lo han dicho los especialistas, de las poblaciones, de los pueblos del mundo, a darle la espalda a los supuestos expertos, ¿no? Los consejos de los expertos. Eso lleva, junto con esa tendencia, me parece, el hecho de que hay que confiar en la propia experiencia, ¿no? Cuando uno se imagina que después que pase junio y se termine lo de las elecciones internas, que estén claros quiénes son los candidatos, empiezan las negociaciones arriba, ¿no? Entre los grandes, no digo adentro del país, digo, empieza el viaje a Estados Unidos, las reuniones con el Fondo Monetario, sí, todo sí, eso empieza en ese tiempo. Vamos a escuchar, así como estos sustos que quieren pegar ahora, ¿no? Con esa campaña de mentiras que insiste, que se viste de sesudos pensamientos y estudios, frente a eso confiar en la experiencia que uno tiene. No está mal decir, bueno, si le conviene a la corredora de bolsa que las cosas sigan como están y que las AFAP no se vayan, a mí no me puede convenir. Claro. Está claro que a unos les sirve y a otros no. No es absoluto cuando alguien sale, quien sea, y diga, esto no nos conviene, tenemos que ir por este otro camino. Bueno, ese te conviene a vos. A mí, por lo tanto, me conviene el contrario. Si le sirve al que está bien, si le sirve al que le sirvió toda esta política que se han aplicado en el país todos estos años, no me puede servir a mí. ¿Cómo me ha ido a mí? Eso tiene valor. Sí, confiar en la propia experiencia y en la de los que te rodean. La corredora de bolsa, sí, de valores, que salió a hablar ayer o anteayer, la que habló de los 3.500 millones Fernández. De dólares que perderían los trabajadores. Los corredores de bolsa viven de intermediar. Ahí está. Son intermediarios entre los dineros que tiene, en este caso, el fondo provisional, y los distintos emprendimientos que luego se hacen, o el Estado. Y tienen su ganancia, y una ganancia muy grande los corredores de bolsa, porque los corredores de bolsa no están entre los que vamos a favorecer. Todos ellos ganan más de 280.000 pesos y ganan más de 1.000.000 de pesos, muchos de ellos. Entonces, también están defendiendo la de ellos cuando hablan, no solo la visión que tienen del sistema. Del mismo modo que yo pienso, algún diputado o senador que gana 540.000 pesos uno y 500.000 otro, ¿no les temblará también un poco el bolsillo cuando dicen, mirá vos, si ganan el plebiscito, a mí ahora voy a tener que aportar por la totalidad de mi sueldo, como pagan los 500.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos? No tienen la posibilidad de decir, yo esta parte no la aporto. Tienen que aportar por todo. El que gana 80.000 pesos lo mismo, el que gana 120.000 lo mismo. Pero ellos no. Ellos tienen el beneficio de 280.000 para arriba, se quedan con la plata en el bolsillo. Y nosotros tenemos que partir de la base, como muy bien decía Ángeles, de que están defendiendo sus intereses. Lo hablábamos, creo, la otra vez, no me acuerdo si fue acá. Disculpen que a veces me pierdo. Salió a hablar a nombre de la Academia de Economía una contadora, supuestamente economista, en contra de la reforma del plebiscito, que era una barbaridad. Me pongo a investigar quién era, Bárbara Manser, creo que se llama, sí, y resultó ser directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, claro, y vicepresidenta de AFAP Sura. Entonces ellos están defendiendo la de ellos. Nosotros lo que tenemos que hacer es defenderlo de la inmensa mayoría. Exactamente. Esta mujer que estamos mencionando, que no decimos el nombre a propósito ahora, porque no es una cosa con ella, es el lugar que ocupa. Es vicepresidenta ejecutiva de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones. Ella es costarricense y gran parte de su carrera la hizo en Chile. La cuna donde nacieron las AFAP. Y está preocupada porque el plebiscito, si sale el plebiscito, la señal que se va a dar es de que no es cierto que Uruguay está haciendo las cosas realmente muy bien. Bueno, nosotros sabemos, ¿no? Creo que la mayoría acá sabemos que no se están haciendo las cosas muy bien. Pero ella defiende desde ahí. Sí, sí. Entonces, si ella plantea esta, nosotros no podemos estar de acuerdo. Claro. Nunca vamos a defender los intereses que defiende ella. Última pausa y venimos al cierre con Adolfo Bertoni. Último bloque con Adolfo Bertoni aquí en vivo. Vamos con algunos mensajes que quedan de los oyentes. La doctora Lorena Jesús dice: saludos al compañero Bertoni. Fundamental este tipo de entrevistas. Grande el papel de la Radio Centenario cuando está todo el aparato de los grandes medios hablando en contra del plebiscito con mentiras. La verdad siempre es revolucionaria, dice Lorena. Gabriel Patrón dice: buenos días. Creo que hay algo que se habla poco. En el futuro la actualización de jubilaciones y pensiones se verán afectadas porque cambió la fórmula de cálculo. Gracias por leerme, dice Gabriel Patrón, y Gerardo manda este audio. Buenos días, saludos, un saludo a Bertoni y a ustedes, compañeros, para informarles que el otro día hubo un mano a mano entre Gandini y Andrade en un programa en BTV con el tema del plebiscito, y en más de una oportunidad Gandini le reclamó a Andrade que nunca hubo un proyecto alternativo. Y Andrade no dijo nada, y eso me recontra calentó, porque cuando vayan a hablar, cualquiera sea lo que le defienda el plebiscito, tiene que tener claro que hubo un proyecto alternativo que se presentó en el Parlamento y que lo tuvieron y que lo enterraron. Que es mentira que no hubo un proyecto alternativo a esta reforma. Eso tiene que hacer carne en todo aquel que salga a defender el plebiscito, porque es otra gran mentira. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, ahí estaba el mensaje de Gerardo. Totalmente de acuerdo con Gerardo, es lo que yo le puse a Saldain en Twitter. Saldain que invité a... Cuando reabro la cuenta de Twitter, yo cuando tuve los problemas neurológicos había cerrado Twitter porque realmente es un mundo complicado. Sí. Uh-huh. Encontrar con cualquier cosa. Ahora decidí... Y había uno que le había escrito a Saldain que decía, sería bueno un debate entre usted y Bertone. O sea, yo me metía y digo, bueno, aunque no calzo los puntos de Rodolfo, yo estaría dispuesto, no tengo ningún problema. No me contestó nada, digamos. Uh-huh. Entonces él ningunea por un lado y por otro lado utiliza los medios de comunicación, claro, que tiene a su... Pero yo creo, como hablábamos hoy, de que el hecho de que Saldain hable tanto, yo creo que juega a favor nuestro. Porque si él tuviera realmente un carisma y un peso político importante, la gente tendría que estar de acuerdo con el aumento de la edad. Porque tuvo 3 años hablando a favor del aumento de la edad y resulta que el 68% de la población está en contra. Yo traje una canción que todos nosotros hemos escuchado, que quiero pasar una parte, porque es muy importante de aquí a lo que nos resta de lucha. Reitero, en 2 tiempos, primer tiempo termina la noche del plebiscito y después del triunfo tenemos que ir con la propuesta de reglamentación de la ley y de reforma de la seguridad social que queremos nosotros. Para eso necesitamos... ¿Qué canción esa, eh? A galopar. La canción exactamente, donde es un texto de un poema de Rafael Alberti, nada menos, cantado por el gran Paco Ibáñez, que dice: galopa, caballo del pueblo, jinete del pueblo, galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. Yo creo que nosotros tenemos por delante la tierra de todo el país al que tenemos que buscar la manera de llegar. Nosotros tenemos que llegar a esos 180 lugares donde el BPS tiene locales. O sea, si llegamos a 180 localidades, estamos llegando casi a todo el país. Alguien puede decir, va, pero es enorme, ¿quién tiene esa organización? Yo creo que si sumamos lo que tiene el PICNT por un lado, lo que tiene la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, que está claramente volcada a favor del plebiscito, lo que tiene la FEU, lo que tiene FUSBAM, nosotros tenemos un lugar, canales de llegada a la población que son muy importantes. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de llegar a los que no le estamos llegando directamente, o porque no tienen portavoces, como son muchos de los jubilados y pensionistas del interior, y también de Montevideo, porque por ejemplo NAFU deja en libertad de acción, pero yo hasta ahora conozco solo 2 compañeros de NAFU que están en contra del plebiscito. Todos los demás con los que me cruzo están a favor. Quiere decir que hay una amplia mayoría, no es casualidad que el 82% esté de acuerdo con aumentar la jubilación y pensión mínima. 67% está en contra del aumento de la edad. La última encuesta salió sobre la SAFAP, muestra que el 60% de la gente no confía en la SAFAP. Quiere decir que tenemos una tierra por delante, como canta Paco Ibáñez, para que realmente galopemos como organización popular. Sí. Y hay espalda, por lo que decía Gerardo, que no es menor, hay un proyecto alternativo rigurosamente delineado que contempla todo, que tiene, no sé si hay antecedentes de otro proyecto con esa ese detalle que tiene el de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Que yo conozca de las fuerzas progresistas, no. No se conoce, pero el proyecto está. O sea, no es que ahora se lo llama a votar en un plebiscito y después veremos qué hacemos. No, no, hay un proyecto ya delineado. Bueno, Adolfo, lo que queda es convocar a todos a mantener este tema, abrirle paso. Quedaremos nosotros a la espera, por supuesto, de nuevas convocatorias, pero tener en cuenta que de aquí a octubre hay un papel a jugar, que nadie va a jugar por nosotros, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es repetir lo que muchos hicimos hasta ahora. Yo creo que tenemos que mejorarlo. Creo que tenemos que lograr definir la segunda parte del segundo tiempo, con qué plataforma vamos a estar en el segundo tiempo, para que muchas de estas barbaridades que se están diciendo queden claro ante la población, que son eso, barbaridades, y que hay una propuesta con una seriedad que realmente la tiene. Creo que es por ahí que va la cosa. Escuchar mucho a la población, no es casualidad que los oyentes dijeran cosas tan inteligentes. Hay inteligencia dentro del pueblo, y como hablábamos al principio cuando nombrábamos a Alberto Einstein, también tenemos que la capacidad de imaginarnos un país distinto, porque yo creo que la discusión está ahí. Ellos nos dicen que el país va a la catástrofe si gana el plebiscito. Nosotros tenemos que convencernos que si el plebiscito gana, el país va hacia un shock de justicia social verdaderamente favorable para la felicidad pública o pública felicidad de la que hablaba Artigas. Muchas gracias, Adolfo Bertani, por haber venido. Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas, llanuras. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo que nadie restuña. A galopar, a galopar, hasta enterrados en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrados en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura.